Ríos de lluvia en mis pies. Estoy cansado de llorar. Que me lleven ya. Llámame. No, no, no tengo la fe de que esto pueda cambiar. Se apaga, me apaga, se apaga, me apaga, se apaga, me apaga, se apaga, me apaga. Bebé, puede ser que sea el final. Ya no existe esa ilusión de continuar, de ir más allá. No quiero ver que hay más allá. Necesito oxigenar. Esta mierda va a matar, mi amor. Necesito respirar, conocerme y escucharme. Hace tiempo no escucho mi voz, solo voces a mi alrededor. Se apaga, me apaga, se apaga, me apaga, se apaga.